Abre los ojos. Esta es la radio que se ve. www.rtpa.es. RPA. Quédate. En la buena tarde les hacemos propuestas para el tiempo de ocio, propuestas culturales y siempre con mucha calidad. Y es que se aproxima el Congreso Anual de Caborian, la comunidad virtual de fotógrafos con el centro en Asturias, que congrega a más de 6.500 usuarios, un punto de encuentro para los amantes y profesionales de la fotografía, que como vemos también existe fuera de la red. Y además se crean unos muy buenos vínculos, que luego hacen quedadas para ir a hacer foto y todo. Este año el Congreso se va a realizar en Semana Santa del 1 al 3 de abril y para contarnos más cosas tenemos a un integrante del colectivo fotográfico de la organización, Marta Menéndez. Muy buenas tardes, Marta. Hola, muy buenas tardes. 6.500 usuarios. 6.500 usuarios registrados en el foro, sí. Son muchísimos. Muchísimos. Es una de las comunidades probablemente más fuertes en lengua hispana. ¿Y cuántos creéis que van a estar en Gijón? Pues calculamos que no nos defrauden y estemos, como en otros congresos, superando la centena. Sí, bueno, no está nada mal. Que no está nada mal. Decía yo que hay muy buen ambiente, porque luego hacéis quedadas que no es solo a través de internet. Así es, se generó Caborian como una comunidad virtual, pero luego trasciende los límites de internet y te vas conociendo, te vas organizando quedadas, ya sea a nivel local, a nivel regional, incluso a nivel nacional se han organizado algunas. ¿Y por qué Caborian? ¿Qué significa ese título? Esa es una historia muy larga. Sí, debería, pues no tenemos mucho tiempo. No tenemos tanto tiempo. Yo les aconsejo que entren en el foro y lo lean porque por ahí está todo explicado. Sí. Además viene gente de todas partes del mundo. Así es. Por ejemplo, hemos tenido un miembro del colectivo que ha venido 2 años seguidos. Este año, por desgracia, no va a poder estar con nosotros, pero se venía desde Guatemala todos los años al Congreso. ¿Desde Guatemala? Así es. Uno de los pilares que sostiene es el crecimiento de la participación del Congreso, ¿no? Que tiene que ver el alto nivel de profesionalidad, enfocado un poquito que al aspecto técnico, artístico, todo es importante dentro de la fotografía. Todo es importante dentro de la fotografía. Yo creo que para llegar a un nivel artístico importante tienes que conocer la técnica previamente. O sea, cualquiera puede darle al botoncito y hacer una foto, hacer una buena foto ya es otra cosa. Es complicado. ¿Y qué tenéis en cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer una buena foto? Se tiene en cuenta muchas cosas, la composición, la iluminación, son muchos matices. Háblanos del programa. Bueno, pues el programa se empieza, como tú bien has dicho, el jueves día 1 de abril. Habrá actividades o talleres en las mañanas, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay distintos talleres, hay talleres de procesado de fotografía, hay taller de retrato, de strobist y de macrofotografía. Y para los que no les apetezca hacer talleres o los que vengan de acompañantes que no les interese tanto la fotografía, habrá actividades alternativas. Se harán excursiones por distintos puntos de Gijón y de Asturias para que vayan conociendo. Luego nos para que hagan fotos también. Y para que hagan fotos. Claro. No, desde luego, la idea fundamental es la fotografía. Luego, si lo pasamos bien dando un paseo por ahí, estupendo. Mejor. Luego, en las tardes, tendremos charlas. Nos reuniremos todos a comer y en las tardes, a partir de las 4:30 de la tarde, habrá charlas y mesas redondas relativas a la fotografía también. Uh-huh. Excepto el viernes, que tendremos la tarde libre, entre comillas, porque con el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón, sin el que este congreso no tendría tanto futuro, realmente porque ha sido un apoyo incondicional desde el primer año el que nos han dado, se va a hacer un concurso de fotografía sobre Gijón, con lo cual le aviso a la gente ya para que el viernes 2 de abril no se asusten si ven un montón de locos por la calle con sus cámaras. Haciendo fotos, ¿no? Exactamente. Incluso les piden que posen. Así es. Es muy probable también. Sí, que posen. Así es. ¿Qué tipo de fotos? ¿Todas? ¿Cualquiera? ¿Naturaleza, persona, retrato? Hay de todo, exactamente. Cada quien tiene sus propios gustos personales o sus fotos que más le apetece hacer o que más le gustan. O incluso se han dado casos de gente que se apunta a talleres de fotos que no hace habitualmente para aprender cómo se hace otro tipo de fotografías. Veo que aquí tienes conferencias pues en el deporte, ¿no? Así es. Para conejos, qué bueno. Sí, y luego ya otro tipo de talleres, como me decías, de retrato, de macrofotografía, de procesado y Gijón, Asturias con sal. Así es, ese también es el concurso. Que nos decías, distintas categorías para profesionales, para no profesionales. Es para todo el mundo. En Caborian no solo hay profesionales, la gran mayoría somos aficionados. Con lo cual esto es para todo el mundo que le apetezca y le interese hacer fotografías. Marta, esta es la quinta edición. Es la quinta, sí. Eso quiere decir que la primera, segunda, tercera y cuarta fue estupendamente. Fueron muy bien, te digo, además se contó desde el primer año con el apoyo del ayuntamiento. Los primeros 4 años sí se hizo de manera anual, las fechas eran en el puente el 1 de mayo, que era como una tradición. Luego se decidió hacerlo bianual, bueno, pues por mantener un poco el nivel, porque todo iba creciendo, incluido el nivel del Congreso, ¿no? Y de los contenidos. Y para mantener ese nivel, bueno, se decidió hacerlo bianual. Y, bueno, este año no había puente en el 1 de mayo, hubo que buscar fechas alternativas y lo pasamos a Semana Santa. El ayuntamiento nos sigue apoyando, la sociedad Recrea, que lleva el Centro de Arte de la Laboral también, que es donde se va a celebrar el Congreso, y el Jardín Botánico, donde vamos a celebrar uno de los talleres. ¿Y qué beneficios tiene que una red así se extienda por Internet, este tipo de trabajos y de fotografías? ¿Qué ventajas da Internet? Internet da muchas ventajas. A mucha gente le ha servido para que su trabajo se conozca. En otros casos te sirve simplemente para generar buenas relaciones y buenas amistades desde un lado y otro del Atlántico. O sea, intercambiar esas imágenes. A mí me gustaría, Marta... No solo es intercambiar imágenes, también se intercambian conocimientos. Sí. Caborian, cualquiera que pueda entrar, porque se puede ver desde, aunque no esté registrado uno, los foros de críticas, se van a dar cuenta que las críticas son duras. No es un foro donde todo es bonito y maravilloso. Somos, incluso se puede decir que un poquito crueles a la hora de criticar las fotos. Porque constructivamente. Constructivamente, efectivamente. Le exigimos a los demás lo mismo que nos exigimos a nosotros, con lo cual a veces no todo el mundo aguanta el nivel de críticas que hay en Caborian. Aportaciones técnicas decías también, y es que estoy ahora mismo metida en la página www.caborian.com. Exacto. Y hay apuntes desde objetivos de una Canon, ¿no? Estoy viendo un post de hoy, de mismamente hoy, hasta la velocidad de las fotos, por lo que estoy viendo, un montón de aspectos. Y a mí me gustaría, ya que estamos en la radio, dejar volar algo la imaginación, Marta, y que nos describieras la foto que más te ha llamado la atención de estas últimas 4 ediciones de Caborian, teniendo a la vista la quinta. Sería ya. Sería un poquito difícil elegir una, realmente. Ha habido muchas. De hecho, yo animo a la gente que esté por Gijón en esas fechas, porque vamos a celebrar una exposición colectiva en la Laboral, con fotos de los asistentes al Congreso, y además va a haber una exposición con las que se han votado como las mejores fotos del año en Caborian. ¿Y qué fotos te gusta hacer a ti? A mí me gusta un poquito de todo. Me gusta mucho el detalle pequeño, o sea, sin llegar a la macrofotografía, pero detalles de cosas. Sí. Sí. Con el, yo no entiendo mucho, pero con el micro, macro, algo así, ¿no? Sí, la macrofotografía. No llega a ser macrofotografía, pero por ejemplo, pues no sé, ante un edificio como este donde estamos, que es una maravilla, pues a lo mejor yo en lugar de fotografiarte el edificio me centraría en una ventana o en una cornisa porque tiene algo que me llama la atención. De detalles. Exactamente. ¿Y si la gente se puede apuntar, puede participar o solo con que se pase...? En principio tienen que estar registrados en la red, en la, ¿no? Red, sí, porque bueno, como bien dijiste, somos muchos usuarios y primero vamos a primar a nuestra gente, a la gente que estamos todo el año allí apoyándolo. Pero si alguien quiere registrarse en la web y venir al Congreso, será bien recibido. www.caborian.com, esta es la dirección del 1 al 3 de abril, por lo tanto hay tiempo. Todavía hay tiempo para apuntarse. Y si no son expertos en fotografía, que se no puede tiemblen, aprender que muchísimo. No tiemblen. Yo cuando empecé en esto, en el primer congreso, ni siquiera tenía cámara. Sí. O sea que... No, ¿eras simplemente aficionada? Era aficionada y sí. Y me animé a ir por mi marido, que él sí ya hacía fotografía, y dije, pues bueno, te acompaño. Me fui con una pequeña compacta y la evolución en estos 5 años se ha notado. Incluso y Caborian me ha enseñado mucho de lo que sé de fotografía, por no decir todo. Incluso la gente que tiene estas cámaras digitales que no son muy profesionales, que son para captar momentos de una excursión... También te pueden servir. Viaje. Exactamente. Todo sirve. Pues espero que disfrutéis mucho, que veáis muchas fotografías, que el clic suene por todos los rincones de Gijón. Lara. Y que no se asusten ni los visitantes, ni los asturianos y asturianas. Así es. Que va a haber mucho loco, pero loco del bueno, ¿eh? Con cámaras al hombro. Así es. Marta me dice, eso loco del bueno. Lo de loco del bueno, dejémoslo en loco. Amante de la fotografía, amante de la fotografía, de las buenas imágenes y de transmitir esas sensaciones a través del objetivo. Marta Menéndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y por transmitirnos esa pasión por la foto. Muchas es gracias muy importante. A vosotros. Gracias, un placer, Marta. Hasta luego. RPA, es el momento.